La mañana sobre ruedas. El magazine que más te entretiene de la FLM Radio. Buenos días, queridos oyentes, desde la FLM Radio. Aquí estamos retomando este programa de La Mañana sobre Ruedas, que lo teníamos un poquito aparcado y abandonado. Parecía que estábamos un poco atascados, pero parece que va saliendo la cosa. Hoy tenemos invitados y colaboradores, como siempre, y algunos nuevos también. Vamos a presentaros a Juan Villacieros, que es nuevo en este grupo. ¿Qué tal, Juan? Hola, buenos días. Bien, aquí andamos. A ver qué tal la experiencia. Seguro que muy bien. Y también tenemos pues a dos colaboradores que ya conocéis de otras ocasiones, que son Teresa Sacristán. ¿Qué tal? Hola, buenos días a todos. Hoy no nos trasplantitas, ¿no? No, hoy os voy a hablar un poquito de la decisión que ha tomado Ámsterdam en convertirse en la primera capital cero en emisiones, que creo que es bastante interesante. Hombre, que nos quiten esa contaminación ya, sí, por favor. Sí, sí. Y también tenemos a José del Val, también, que es habitual colaborador. Hola, buenos días. Hola, José, ¿qué tal? Pues bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar La Mañana sobre Ruedas. Bueno, pues antes de nada, como sabéis, estamos en la actualidad política, que dicen que a veces es de mala educación empezar hablando en los sitios de política, religión, o ¿cuál era el otro tema que prohibían? O fútbol, deporte. O fútbol, exactamente. Pero sabemos que tenemos ahí a nuestros políticos, estamos en estancamiento político. En España están el PSOE, que si pacta con unos y que luego dice que no, que sí, que tal. ¿Vosotros pensáis que vamos a tener gobierno o vamos a ir a elecciones? ¿Qué pasa aquí? Yo creo que vamos a elecciones, la pinta que tiene. Yo creo que no, que al final, en el último momento, habrá algún acuerdo para formar gobierno. ¿Y lo José? Malo que con las prisas, pues el primero que hace este pastar con otro y luego no le guste y vengan problemas. Pero bueno, yo creo que la gente no quiere otra vez elecciones, está ya un poco harta de tanta votación. Claro, y yo creo que por eso, precisamente por esa razón, al final se pondrán las pilas y llegarán a algún acuerdo. A ver, la idea es que lleguen o no, a ver si saben dialogar y llevar las cosas a cabo. Pues eso, poniéndose de acuerdo, que no lo han tenido que hacer nunca y ahora les toca un gran reto que tienen que aprender. Es que yo creo que ahí, no sé, yo les veo a todos un poco con muchas ganas de poder, pero ganas de solucionar y ponerse a dialogar pocas. Precisamente el mandato de los ciudadanos ha sido eso, por eso no les han dado a ninguno de ellos mayoría suficiente como para poder gobernar. Exactamente. Para obligarles a ponerse de acuerdo entre todos. Uh-huh. Lo que pasa que, bueno, hasta el momento no tenemos cultura sobre negociaciones y acuerdos, salvo cuando al comienzo de la democracia y por los pactos de la Moncloa no quedó más remedio que acordar entre todos soluciones para este país. Bueno, pues a ver qué pasa. Vamos a empezar con nuestros temas, vamos a dejar la política de lado y, bueno, en realidad vamos a tocar temas que al final todo es política en este mundo, ¿no? Juan, ¿qué nos has traído hoy? Pues mi intención es hablar acerca del ruido que provocan los aviones como consecuencia del aeropuerto de Barajas. Ya hace tiempo, hacia 2004, los vecinos de la urbanización Santo Domingo presentaron una demanda que en el 2008 fue confirmada por el Tribunal Supremo, prohibía o reducía la capacidad del aeropuerto de Barajas. Y el sector económico de este país lo ve con mucha preocupación porque en estos momentos es uno de los motores de la economía de la Comunidad de Madrid. Además, ahora que Iberia e Iberia Express habían sido declaradas las compañías aéreas más puntuales, concretamente Iberia Express ha sido declarada el pasado año la compañía de low cost más puntual del mundo. Wow. Y el hecho de reducir el número de aterrizajes y despegues podría poner en peligro ese tipo de actividad. Ajá. Bueno, qué importante, ¿no? Claro, tenemos Barajas, que es un aeropuerto gigante, que es internacional además. Y claro, siempre hablamos de la contaminación, bueno, tanto acústica como no acústica, pero claro, ¿cómo limitan cómo limitan el tráfico, ¿no? Es complicado. Claro, es que además se pretendía reducir en un 30% el tráfico aéreo en el aeropuerto, y es una cantidad importantísima que afectaría de manera notable al número de despegues y aterrizajes y, como consecuencia, a la economía. Tenemos que tener en cuenta que el aeropuerto de Barajas funciona los 365 días del año y las 24 horas al día. Hay aeropuertos en otros países europeos que a partir de determinada hora se cierra el tráfico aéreo hasta que por la mañana se vuelve de nuevo a abrir. El nuestro no, el nuestro funciona las 24 horas del día, y eso supondría, insisto, la reducción de un 30% nada menos que en el tráfico aéreo. Bueno, pues yo, hablando un poquito de contaminación, yo os traigo aquí una noticia de que Ámsterdam quiere ser la primera capital europea en emisiones cero, algo que, por otra parte, creo que es muy interesante, ya que nos empecemos a tomar un poquito en serio todo esto. Ellos tienen la vista puesta en el 2025 para ser cero completamente en emisiones. Tienen un programa en el sobre todo lo que se centran es la restricción en el tráfico y ayuda a los vehículos limpios, es decir, todos aquellos vehículos gasolina y diésel que contaminan, pues ir reduciendo poco a poco. En un año, pues la restricción es en una zona, en el 2018 se aplicaría otra, hasta el 2025 que sea totalmente ya cero. Las nuevas medidas, pues lo que quieren hacer es que fomentar los vehículos eléctricos. Y para ello, pues lo que quieren hacer es poner deducciones fiscales a los scooters eléctricos, poner más flota de los taxis eléctricos, poner más puntos para que la gente pueda cargar, claro. Porque eso es muy importante. Hombre, si no hay una fuente de alimentación. Efectivamente, ¿cómo lo vas a cargar? Y todas las medidas que se llevan a cabo será para promover la movilidad eléctrica. Y bueno, lo que quieren es, sobre todo, pues eso, ayudar a todo esto con deducciones fiscales a los scooters eléctricos para que se pueda llevar a cabo. Sí, es muy interesante porque en vez de a través de una multa o de obligar, lo que hacen es a través de incentivar. Claro. Es decir, si tú lo haces, yo te premio, y eso a la gente le interesa mucho. Sí, además a mí me parece que ya va siendo hora de que nos vayamos tomando en serio la reducción de la contaminación. Aunque todo esto todavía tiene un punto de cinismo. Los países ricos pueden comprar a los países pobres cuotas de contaminación. Es decir, que con dinero yo puedo contaminar más y se lo doy a aquellos países que no llegan a la contaminación. Exactamente. Claro. Ahí está la cosa. Yo quiero mi aire limpio, pero ya llevo yo a mis fábricas a otro sitio a que les ensucien el aire a otros, que encima no se benefician de ese desarrollo económico, ¿no? Sí. Así es. Sí que es muy cínica la cosa. Sí. Sí, ¿algún dato más, Tere? Pues nada más eso, pues que en el 2025 digamos que tienen la tope como para llegar a hacerse a cabo todo esto. Bueno, pues animemos a nuestros políticos también a que tengan esas iniciativas. Imaginaos Madrid cero de contaminación. Claro. Y José, ¿qué nos traes por aquí? ¿Más de contaminación o otro tema? Cositas de virus, el virus Zika. ¡Qué miedo! Leíamos en los periódicos que está empezando a aparecer en América Latina este virus, el Zika, pero no es un virus nuevo. Luego ya hablaremos de los orígenes. Según la OPS, señalaba que el recuento está creciendo cada día y que con el tiempo llegará a todos los países de América Latina. ¿Qué es el virus? Pues el virus Zika está causado por la picadura de un mosquito, que son animales invertebrados como el zancudo y la garrapata que le transmiten al ser humano. Madre, esos mosquitos, cuántas cosas nos transmiten, ¿eh? El origen, como se hablaba antes, se ha identificado en el 1947, la primera vez en Uganda, en el mono Reus. en los bosques de Zika, de ahí el nombre del virus. Ah, o sea que no es nuevo el virus. No, no, desde el año 47, que es la primera vez que se da. Los brotes, pues en el 2007 se registró infección en la isla de Yap, que fue la primera vez que se detectó fuera de del área geográfica original, que era África y Asia. Mm. El tiempo de incubación, pues suele oscilar entre 3 y 12 días, que es el periodo cuando aparecen los síntomas, aunque hay veces que es asintomático. La mayoría de las personas se recupera y la tasa de hospitalización es baja, es lo bueno que tiene, y hasta ahora no ha habido ninguna muerte causada por la enfermedad. Uh-huh. Los síntomas que presenta este virus, pues suelen durar entre 4 y 7 días y pueden confundirse con los del dengue, son muy parecidos. O sea, como una gripe que te deja por los suelos, básicamente, ¿no? Empieza la persona a tener fiebre de menos de 39, dolor de cabeza, debilidad en los músculos y en las articulaciones. Y suele haber una inflamación que suele concentrarse en manos y pies. También da conjuntivitis no purulenta, edema en los miembros inferiores y erupción en la piel. Con poca frecuencia se presentan vómitos, diarrea, dolor abdominal y falta de apetito. O sea que hay veces que lo tienes y no te das cuenta porque no te da ningún síntoma este virus. Uh-huh. Pero bueno, parece que está volviendo otra vez a aparecer. Claro, y decían que estaba causando estragos en la población de mujeres embarazadas, sí, ¿no? Sí, eso es más preocupante. Claro, que el problema. Sí, es el problema. Sí, que estaban causando malformación en los niños, sí, claro. Sí, sí. Encefalitis. Exactamente. Sí, en Brasil y Colombia, no sé qué países. Sí. Y luego gente que ha viajado, claro, a esos países. Pues mismamente en Cataluña se están dando ya de 20 casos de este virus. 20 casos. Gente que ha ido a países de Sudamérica, claro, y lo ha traído, claro, con la picadura del mosquito. Ha coincidido sobre todo eso, y que han aclarado que han sido personas que han viajado, claro, a estos países. No ha sido que aquí. No, efectivamente, que estemos tranquilos, porque es que esas personas previamente habían viajado a estos países y ya se habían infectado. O sea, que te vas de viaje y además de los souvenirs te traes el virus también. Sí, sí. La y picadura. Entre personas no se pega, ¿no? Es decir, solo es el mosquito el que te lo va a transmitir. Mosquito al humano. Género humano, vamos. Yo me temo que, como pasó con el ébola, ahora que va llegando a los países civilizados y desarrollados, empezaremos a tomárnoslo más en serio y a buscar o una vacuna o algún medicamento que pueda acabar con él. Y mientras ha estado en los países africanos, ya comentabas tú antes que apareció en 1947. Sí, 47, no, pero hasta estos momentos no hemos tenido conocimiento de ellos, donde casualmente ya ha empezado a llegar a países como Estados Unidos, algún país de Europa, en España también ha habido algún caso, y ahora empezaremos a tomárnoslo en serio, como, insisto, pasó un poco con el ébola en su momento. La industria farmacéutica ya tiene otro caramelo que explotar, que claro, es las vacunas. Sí, hasta que no les afecte a las poblaciones que tienen dinero, no interesa solucionar el problema. Desgraciadamente, así viene siendo habitualmente. Que, por cierto, ahora que nombras el ébola, parece que ha desaparecido del mapa, ¿no? Sí, ya no se ha vuelto a hablar. Ya no hay ébola, ya se extinguió, ya. Ya sacamos los medios y los recursos farmacéuticos oportunos y justamente ha ido desapareciendo debido a que llegó a países europeos y se empezó a investigar sobre ello. Incluso ya creo que en África se ha considerado extinguido debido a que ha pasado un periodo de tiempo en el que no ha aparecido ningún nuevo afectado. Ya lo dan por erradicado. Cuando hay un tiempo que ellos estiman conveniente y no hay ningún caso, lo erradican. Lo malo es que vuelva a aparecer, ya no hay vacuna y otra vez hay que ponerse a hacerla, y hasta que lleguen las vacunas pues tardan un tiempo. Eso es, así es. Bueno, pues estamos viendo que desgraciadamente la economía lo puede todo, desde la farmacéutica hasta el tema de la contaminación. En fin, pero es importante hacer este tipo de programas, que nos lo planteemos, que empecemos a construir un espíritu un poco crítico y, bueno, aunque sea así, pues que no nos resignemos y que, bueno, que sigamos cuestionándonos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Bueno, chicos, pues muchas gracias por vuestra colaboración. Espero que hayáis pasado un ratito agradable. Claro, como siempre. Efectivamente. Buenos días a todos y buena semana. Venga, pues Ale, a disfrutar del fin de semana que está ya aquí cerquita. Gracias, chao. Igualmente. Venga, adiós. Hasta el próximo día.